Muchísimas gracias. Y es que no me paro esta noche infernal patinaremos hasta el cansancio de la mano de nuestro amigo el patinador sagrado. Bueno, de los últimos 2 minutos, esta noche se nos da.